que curin mi mal. Mi collita me ha dejado, tal vez para verme llorar la flor del cardo, la flor del cardo. Mi chuspa coca y mi yetquero, tuito te traído volverme al amor. Virgen del valle me voy, ya